Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Estamos en acontecimientos que importan y sobre todo en la reiteración de los males del mundo y los mexicanos. Lo que ahora mismo atrae la atención y expresa los conflictos políticos mexicanos se centran básicamente en, pues, no solo la polémica, sino los ataques que se hacen los funcionarios, uno de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, me atrevo a decir que es dueño de Morena, un movimiento que sube y baja y que finalmente es el interlocutor que hay frente a los poderes del neopriismo y los de los opositores. El secretario hizo expresión de un lamento porque según él, Andrés Manuel López Obrador pone sus intereses políticos por encima de la educación infantil básicamente. Y es una acusación fuerte porque acusa a Andrés Manuel de su desinterés por mejorar la enseñanza en el país. El asunto escolar, la escolaridad, sobre todo la básica y la secundaria, son asuntos de mucha inquietud permanente, no es novedoso, pero ahora hay un acendramiento porque algunos han tomado, no pocos por cierto, particularmente la sección 22 de la CENTE, que se encara directamente con una argumentación que es a fondo y que pues no tendrá seguramente respuesta favorable, porque es una ley nacional la reforma educativa. Entre tanto, Andrés Manuel, que como digo tiene pleitos, pidió a la sección 22 de la CENTE regresar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO como más se le conoce, si ganan las elecciones para gobernador el 5 de julio. El secretario de Educación reprobó que López Obrador, según su imputación, busque esos acercamientos solo, dice él, para obtener votos. Y la acusación es fuerte, puede estar fundada, pero no se presenta como tal, porque según el secretario, Morena y su dirigente anteponen el poder para hacer un pacto con facciones, dice él, que representan el viejo sistema. El nuevo sistema escolar está por aclararse, pero las acusaciones del secretario no sin mucho fundamento. De lo que se trata es la venta de plazas, herencia de plazas, y que dejan los niños sin clases y que no cumplen con la ley y la evaluación. Ya se decretó que estos inconformes pues no están ni mucho menos atentos a la escolaridad, y aunque ha habido algunos, diré, barruntos de la propuesta de Morena, no hay una especificación que convenza. El profesor Jorge Meléndez fue enviado por esta empresa de comunicación a cuidar y a vigilar en Puebla los sucesos de allá. ¿O no es así, Jorge? Sí, aquí, pero salí de un embotellamiento mayor que el que relata Julio Cortázar en Todos los Fuegos en Fuego, en su cuento La Autopista del Sur. Ahí, los que vienen a Puebla, mejor que se queden en su casa, porque hicimos 2 horas antes del puente elevado hasta una gasolinera que tiene como nombre Qué Chula es Puebla, porque hay un puente que acaban de hacer, como muchas cosas en este país, que ya se está cayendo. Entonces cerraron el puente y hay un embotellamiento fantástico que es propio de estos años en este neoliberalismo, mi querido Froilán. Pero siguiéndolo con lo que tú dices, pues los 3.360 maestros que van a despedir no solamente son de la CENTE, sino del sindicato que regenteaba el Maestres, a la que tú le pusiste así, porque el señor Juan Díaz de la Torre, que fue impuesto por el Maestres, dice que baja debe determinarla un juez y no Aurelio Nuño. O sea, sí. O sea que se cortó la llamada. Se salió. Pero bueno, ya, sí, ya estamos otra vez, Jorge. Estábamos. El asunto este de la IEPO, el Instituto de Estudios y Educación de Oaxaca, es un asunto que además parece un juego para mí, rumbo al 2018, entre el señor Aurelio Nuño y el señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Manlio Fabio Beltrones ahora señala que el señor Andrés Manuel es un peligro para México. Es decir, las mismas palabras que usó Felipe Calderón para tratar de evitar que llegara a la presidencia de la República. Entonces yo creo que detrás de todo eso, de que si salen maestros o se quedan y demás, aparte del lío jurídico, es un lío político, porque el señor Aurelio Nuño ya se siente también candidato al 2018, pero pobre, no sube en las encuestas, apenas va en 5 puntos. Mientras el señor López Obrador, según una encuesta del Financiero, pues ya está en 25, y otra del Universal. que mi amigo Slim que no controla bien las llamadas, hombre. En fin, vamos a tener muchas consecuencias de esas confrontaciones. Y ahora la especie se da entre Andrés Manuel y el secretario de Educación. Evidentemente esto va para muy largo. Y pues la anarquía, los sindicatos en contradicción, o los cárteles sindicales, junto con las evaluaciones que han sido tema, ocupación y preocupación de más de uno. Sabremos, veremos si el asunto trae consecuencias, además de las inmediatas, las mediatas. Por supuesto, pues ya hubo paros, huelgas, y no solamente, sino algo terrible, triste, que es una vigilancia especial para las escuelas, que ha requerido no solo la participación policiaca, sino también la militar. Habrá de seguir este asunto, como se debe advertirse, pero la secuela de malestares se agrava con esto y pone en peligro, o sea, lo que es más querido y vigilado comúnmente, que son los chiquitos, sobre todo los que están en la primaria. El pleito está fuerte entre Nuño y López Obrador. Yo creo que este segundo le va a decir, pues entra en ayunas. Las cifras oficiales sobre la creación de empleo en México señalan que hay más puestos de trabajo, pero las autoridades que documentan este indicador afirman que dichas plazas laborales están peor pagadas. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en donde se aprecia que desde la crisis global de 2008, el desempleo disminuyó, pero aumentaron los trabajos peor remunerados, así como las condiciones críticas laborales, mientras que los puestos que ofrecen mayores ingresos han disminuido. Con datos referidos hasta el tercer trimestre de ese año, se establece que desde el año 2008 ha disminuido en 2.000.000 435.000 el número de personas ocupadas con ingresos superiores a 3 salarios mínimos. Pese a que el desempleo se ubicó en noviembre pasado en 4.1% de la población económicamente activa, según indicadores del INEGI, al cierre de septiembre pasado se registró una disminución de 70.628 personas que obtuvieron en promedio 3 salarios mínimos. Sin embargo, esa tendencia a la baja de trabajos mejor remunerados se vio compensada con la creación de empleos que pagan menos de 2 salarios mínimos. Los empleados en ese rango salarial aumentaron en 5.355.000 personas, con datos considerados al tercer trimestre del año pasado. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo refieren también que al menos 12.9% de las personas con empleo reportaron condiciones críticas de ocupación en noviembre pasado, dato que representó un incremento de 0.6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2014 y un aumento de 1.4 puntos en comparación con noviembre del 2012, mes en que fue aprobada la reforma laboral. Conceptualmente, un trabajo en condiciones críticas se refiere a que el trabajador labora más de 7 horas diarias con ingresos inferiores al mínimo, jornadas extenuantes superiores a 48 horas semanales con menos de 2 salarios mínimos o trabajos con menos de 35 horas semanales por razones ajenas al trabajador, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Empleo. Los datos del INEGI revelaron también que en el tercer trimestre del año pasado se registraron 19.725.000 personas con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. Esa cantidad representó un aumento de casi 8% respecto al mismo lapso del año pasado y de 37% desde el periodo de 2008. De este modo, el número de trabajadores de bajos ingresos inferiores a 2 salarios mínimos aumentó en la primera mitad del sexenio en un 10%. En contraparte, el número de personas empleadas con ingresos superiores a 3 salarios mínimos se ubicó en 10.688.000 al cierre del año pasado, lo que representó una caída de más de 7% respecto a los 11.551.000 registrados en el último trimestre de 2013, el primer año de la actual administración federal. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Desgracia que no es nueva, pero que se ha incrementado. Si bien es cierto, y está bien y consuela un poco, que hay un aumento en el empleo formal, pues esto es leer, pero sucede que se da el empleo formal, pero está mal pagado. Y el INEGI dice que el número de trabajadores de bajos ingresos con menos de 2 salarios mínimos aumentó 10% en la primera mitad del sexenio y que suman más de 20 millones. De suerte que por más que se procure que esta tarea política hacer saber que hay mejoras en la condición nacional, lo cierto es que la condición laboral es deficiente. Ya no tiene importancia, están dentro del consorcio estatal los sindicatos, no hay sindicato que importe mucho que pueda participar la reclamación eficaz de que el trabajador tenga no solamente una base de trabajo formal, sino que exista un incremento en sus salarios. El caso es que, como se verá en la próxima nota, esta condición grave pues lleva a la conflictiva y sobre todo a las condiciones más que tristes, odiosas, de millones de trabajadores. Aquí lo que se nos ha informado oficialmente a través del INEGI es que son más de 20 millones las personas que están en ese deterioro. Entonces, el destino personal, social de los pobres, que son mayoría nacional, también se ha advertido aquí que los muy pobres o desamparados pues son millones, lo cual explica cierto tipo de violencias, aunque no es lo común que los pobres combatan su pobreza con recursos, ¿qué digo?, delincuenciales o armados. El hecho es que la condición en el país es franca y abiertamente lamentable, por más que haya algunas áreas en las cuales el malestar o las condiciones no sean gravísimas, como el caso de los 20 millones de personas pues que están mal. En fin, ya volverá al aire otro comisionado para la conducción del programa, y como es economista podrá dar más de una precisión. Y ahora pues ya casi nadie puede contentarse, y ni siquiera a las personas femeninas que tienen ocupaciones que les permiten pues ingresos buenos, pues ya no hay bien pagas. Rotunda periodística básicamente que hace saber cuáles son las condiciones de lo que se llama la cruzada nada menos que contra el hambre. Y Milenio investigó y revela qué sucede en las entrañas estadísticas, dicen, del programa destinado a beneficiar a los más pobres. Milenio dice que desde su inicio la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene fallas metodológicas para identificar a las personas en pobreza extrema, con carencia alimentaria, a las que tiene por mandato beneficiar esta cruzada. Y por eso cubre, dice este reportaje, a menos del 40% de la población objetivo en los estados que la concentran, mientras que con pocos pobres alimentarios llegan a tener una cobertura superior a 250%. Hay un esquema que da noticia de los estados con pobreza extrema, y miren ustedes qué desgracia en los que encabezan la pobreza extrema y los que la tienen pobreza extrema y carencia de alimentación. Los más damnificados, los más sufrientes son Chiapas, Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán. Luego hay una baja en los otros también damnificados, que son Hidalgo, Guanajuato, Tabasco, San Luis Potosí, Jalisco, Yucatán, Chihuahua, Sinaloa. Estos que estoy refiriendo ahora pues son los que tienen una condición menos lamentable, pero que también tienen problemas de pobreza extrema. Y Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Coahuila, Quintana Roo, Baja California, Nayarit, Campeche, Sonora, Durango, Zacatecas, Tlaxcala, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Colima. Los últimos son los que tienen menos padecimientos. Pero en fin, como no hay conciencia, precisiones en los errores metodológicos, pues se torna muy difícil determinar si es verídica una afirmación terrible. Se afirma que 7 millones de mexicanos pasan sus días sin nada que comer. La mayor estrategia contra el hambre registrada en el país distribuye los recursos, dicen, a ojo de buen cubero, sin detectar y definir quiénes deben recibir los apoyos. De esta suerte, la ignorancia, la imprecisión, pues hace que esta condición lamentable dé lugar a confusiones, a resultados contradictorios. Así, la Secretaría de Desarrollo Social, CDESOL, la CDESOL reporta que uno de sus principales programas para el combate al hambre, mediante el programa de apoyo alimentario, beneficia a 4 millones y un poco más de personas, pero los datos del padrón indican que se beneficia a tan solo 1.15 millones de personas. Es decir, reportan que benefician a 3.6 más personas de las que se encuentran en el registro oficial. El procesamiento de los datos, como se denuncia, pues son confusos, imprecisos, y no hay manera de que las estadísticas de las cruzadas puedan servir de guía por más que en ese terreno, pues la mayor parte de los problemas y dramas son graves. ¿Cómo es que se reparten los recursos? Pues si partimos de que hay errores metodológicos, pues depende de las negociaciones que puedan hacerse, sobre todo con el gobierno federal. Y luego, pues en cada estado, el gobernador y su gabinete se manejan, pues para beneficiar, se entiende, a gente que se somete a los dictados de los gobernadores y sus gabinetes, y de esta manera pues no hay un trabajo, una conciencia de que el encaramiento del problema mayor, porque frente al hambre ni las enfermedades. Entonces pues estados muy muy damnificados como es Oaxaca, que ocupa el cuarto lugar de las pobrezas, después ya se dijo de Chiapas, de Guerrero, el Estado de México, pues solamente se da algún alivio, cobertura al 38.9% de los sufrientes pues del mar mayor, que es el hambre, la deficiencia alimentaria, y consecuentemente lo que sigue pues es las enfermedades, la irritación, un poco, no la delincuencia que podría suponerse. Cuando el asunto abarca la mayor parte de los habitantes de regiones, poblaciones, estados, pues se dan procesos revolucionarios. Toma mucho tiempo para que la gente, además de los intereses políticos de sus líderes, se decidan a tomar las armas, a militar para encarar pues este problema gravísimo, gravísimo, que es el no comer. ¿Qué hay en esto? Pues sí, anuncios de programas federales sobre todo, pero si hay ignorancia del el conocimiento de quienes padecen, pues es difícil que los alivios, los recursos puedan tener una orientación eficaz. De hecho, todos los estados del país padecen en cantidades diferentes pobreza extrema, pero todos los estados tienen, por supuesto, pues sí, como se dice en la expresión común, muertos de hambre. Los beneficios, como digo, desgraciadamente, uno, porque no se sabe quiénes son los damnificados, y dos, porque no faltan enfermos sociales y mentales que se quedan con los recursos que da la federación o los que da el gobierno federal, que por cierto no da nada, porque los políticos van diciendo que voy a dar hospitales, voy a dar escuelas, puentes y demás. No dan nada. Los políticos no dan nada. Todos son recursos públicos obtenidos por dos vías principales: los impuestos y el cobro de derechos. Esta condición es triste, muy triste, y en más de una medida preocupante, porque viejo dicho, mala consejera es el hambre. Caníbales con disfraces finos y elegantes llegan a la fiesta. Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta. Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo, estamos de fiesta. Todas las manos arriba, los ojos encima, ¿dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale de comer, yo si tu Pues no se acaba de lamentar los errores en la cruzada contra el hambre, cuando inmediatamente se tiene que atender a lo que ha dado lugar a un enfrentamiento entre panistas y priistas, porque el secretario Miguel Ángel Osorio Chong ha suscitado, como dije, polémica, discusión, porque en la clausura del tercer foro sobre el debate nacional sobre el uso de la marihuana, que se celebró en Coahuila, pues se dieron datos que son también odiosos, lamentables. Según el secretario de Gobernación, dijo que en México se ha dado un incremento paulatino en el consumo de sustancias ilícitas, y todos conocemos el alto precio que trajo la mal llamada guerra contra las drogas. Esta afirmación fue lo que dio lugar a la polémica con el expresidente, de mal recuerdo, el panista más reciente de los presidentes del PAN. De suerte que, pues, vaya asunto. Hay más de un foro en el que se habla sobre el destino, las consecuencias de las drogadicciones. En México, toda vez que está inscrito en la regulación internacional al respecto, no es posible cultivar amapola con fines médicos. Y se sabe que el mercado ilícito las produce para su tráfico y consumo en otros países de alta demanda. O sea, el país más drogado en más de un terreno, que son los Estados Unidos de América. Ellos, seguramente por la canalización inadecuada de su vida, que cada vez se vuelve más difícil, terrible y homicida, recurren al consumo de la marihuana con algún estado o región que la ha legalizado. Entonces, este asunto tiene complejidades y hay el alegato en favor de pacientes que no tienen acceso conveniente a sus derivados terapéuticos, como la morfina, que es una de las muchas carencias y problemas, porque esta droga, que ciertamente sirve de alivios, de beneficios para algunos males, pues también trae consecuencias brutales. La acusación contra el anterior gobierno de un diagnóstico equivocado, que como consecuencia tuvo secuelas para la estrategia y frenar el consumo ilícito de este enervante. Es de volverse a decir, cuando se toque este tema, hay que decirlo regularmente, que esta droga no es la más nociva. La más nociva es el alcohol. El alcohol es el agente, el que puede ser un bien, y lo es, por supuesto que tiene sus bondades, sus beneficios, pero podría determinarse que hace mucho mal. Y hoy, esta broma que se hace sobre todo en torno a decir que bendito sea Dios, es viernes y por lo tanto se acaban para la mayoría de la gente las jornadas de trabajo, pues también reclama enojos, porque este día habrán de morir en todo el país muchas personas intoxicadas por el alcohol, que se usa como un instrumento para, se supone erróneamente, paliar angustias, carencias económicas, tristeza. Bueno, la vida humana así es, y si no hemos llegado a extremos de alcoholización y de consumo de drogas como los Estados Unidos, el problema es serio. Y como hay una guerra contra las drogas y entre los negociadores, pues no solamente es el daño del consumo de estas drogas, sino las matanzas que se dan entre quienes, desde la siembra, la cosecha, la venta, y sobre todo la marihuana, se cree, pues crean condiciones francamente tristes, patéticas. Hay enfrentamientos, pero si es cierto, como seguramente la afirmación de Osorio Chong, que esto aumenta el consumo, y luego el otro asunto gravísimo, que es el poder económico y social de la llamada delincuencia organizada, pues ya han sido detectados, denunciados, más de un presidente municipal, gobernador, y no se ha detectado todavía secretario de Estado que se dedica a esta perfidia, a esta maldad, pero está claro que es un problemón de muchas atrocidades. El encaramiento, como digo, pues es fundamentalmente oficial, aunque en algo alivia, que es poco, las instituciones, organizaciones propiamente civiles, que pues hacen lo poco que pueden, lo mediano que pueden, para socorrer a quienes han caído en este mar de las drogas. Y si bien es cierto que hay corporaciones como Alcohólicos Anónimos, que rescata, dicen ellos, auxilia a las personas que han caído en esa adicción, el conocimiento del alivio, del rescate de las personas que recurren, pues no solamente a la marihuana, sino a la cocaína y a algunos otros inventos o creaciones del mal, pues porque no encuentran, logran sentido a su vida, o cuando ha sido perjudicada su condición personal, familiar, económica, se van por la bien llamada puerta falsa del recurso, pues a esta reconocida como evasión, porque se evade, pero como el Chapo Guzmán, pues sí se evaden, son muy eficaces, pero finalmente caen, y el Chapo sí que sabe y supo de negociar con este mal para la humanidad. Está bien lo que dice Gabriel Romero, porque maldita violencia. Logren buenas razones y muchos amores. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios. ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor? niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? ¡O más guerra, o más violencia! Hoy un llanto y atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. Aquí hemos destacado esta estación, tiene el privilegio de una fonoteca que puede ser empleada. La música se convierte en un elemento clave de la vida y no falta quien diga que es instrumento de vida y de cultura de eminencia suma. Esto viene mucho a cuento porque murió una persona que fue promotora principalmente de los Beatles, y se sabe que estos músicos, antecedidos por otros creadores, ellos no inventaron la modalidad que les dio tanta fama y dineros, y algún muerto, por cierto. El promotor acaba de morir y en buena hora que se ha llamado la atención sobre este personaje, porque fue gracias a él como logró no solamente divulgar, amparar la música de estos importantísimos creadores del arte musical, sino transformar la propia condición de estos muchachos, algunas veces que se victimaban ellos mismos, otra vez con el uso de la droga. Entonces el productor de los Beatles, George Martin, murió a los 90 años, y ha sido muy grato que se le señale, que se le apunte, que se le reconozca, porque si bien es cierto que los músicos son los creadores y o intérpretes detrás de la música, que hace años es una industria, pues debe haber y suele haber un personaje como este señor George Martin, que a los 90 años dejó de existir. Qué bueno que existen personas así. Logren buenas razones y muchos amores. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.